Hay que contar que a principios de diciembre se firmó la primera paritaria para el 2019 y estamos hablando de una paritaria que llegará casi al 75%. Estamos hablando del gremio de los aceiteros y para hablar sobre esto y para hablar de lo que fue este año a nivel socioeconómico y político, estamos comunicados con Daniel Jofra, secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Alveo Ginoso, Desmontadores de Algodón y Afines de la República Argentina. Daniel, ¿cómo estás? Acá Norman desde La Tribu. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Primero, antes que nada, contanos cómo llegaron a este 75% luego de tener un montón de reuniones en este año y también sobre el bono que obtendrán en enero. Bueno, mira, nosotros arrancamos la paritaria en abril de este año. ¿Te acordás que en ese momento el tope salarial era de un 13, un 15? Bueno, nosotros ahí conseguimos un 19. En agosto lo actualizamos un 25 y en diciembre logramos un 15 más un 23 a partir del 1 de enero. Eso lo que hace que la diferencia entre abril, que cobraban 25.690, y hoy, a partir del 1 de enero, van a cobrar 44.821. Eso hace un porcentaje del 75. Pero lo más importante, es que los compañeros van a cobrar un básico de peón sin adicionales de 44.821 pesos. Esto es más el bono, discúlpame, sí. Más el bono de 33.700 pesos. Este bono se va a pagar a partir de enero. Sí. Ustedes se basaron básicamente en la Constitución para justamente cobrar este aumento. Sí, nosotros este planteo lo venimos haciendo desde el 2004 en Rosario y después se trasladó a la Federación a partir del 2009, en donde nosotros hacemos un estudio que hacía antes el INDEC, lo hizo hasta el 97, después lo volvió a hacer en el 2012-2013, y a partir de ahí el INDEC larga una cifra de cuánto un trabajador tiene que ganar para vivir dignamente, como lo establece la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo en su artículo 116. Vos tenés que satisfacer esas necesidades y el INDEC te da los parámetros, nosotros sacamos eso, no es algo que los aceiteros, sino que lo deberían ganar todos los trabajadores, es un punto de partida. Hay algo que hablamos con vos en febrero, un día antes de esa multitudinaria marcha donde surgió la multisectorial 21F, que vos contabas que el gobierno y las empresas no querían negociar, le tenían miedo a negociar tanto con aceiteros como con bancarios. ¿La situación sigue igual? ¿El miedo a ustedes sigue igual por parte de los empresarios? No, miedo no tienen. Lo que ellos tienen es la avaricia que tiene el capitalismo en el mundo. Si no quieren negociar, si podrían tenerlo gratis, lo harían como trabajadores, ¿no? Sí, me parece que hay una cuestión de clase. Ellos defienden a su clase y nosotros defendemos la nuestra. Lo que pasa es que a veces los dirigentes no entendemos esa lucha de clase. Entonces, siempre estamos justificando a las patronales de que por qué despiden, por qué suspenden, por qué no quieren pagar un aumento salarial acorde a las necesidades que tenemos. Y bueno, esa es la lucha de clase histórica. ¿Cuál es la situación actual en el sector, conociendo que las políticas de exportación están beneficiando más a la soja que, por ejemplo, a los aceites o a las harinas? Bueno, es un inconveniente que están planteando las empresas a partir de que el impuesto a la soja está en el mismo nivel que el impuesto al aceite, al pellet, a las harinas. Entonces eso lleva de que no convenga procesarla. Y eso futuro ya no está trayendo problemas, ¿no? Es decir, donde tenemos despidos, suspensiones, retiro voluntario. Y bueno, a partir de ahí no está perjudicando directamente a los trabajadores porque es donde siempre se corta el hilo, ¿no? Por los más delgados, que somos la clase trabajadora. Ellos están reclamando de que haya un diferencial con el poroto de soja, no porque ganen poco, sino porque dejan de ganar la suma extraordinaria que venían ganando de hace 20 años atrás. que no es un problema de que no ganan, sino de que no ganan lo que quieren. Entonces son capitalistas y son gente de negocio y no van a aceptar ninguna rebaja en sus ganancias. Pero bueno, nosotros veremos qué hacemos, cuál es el planteo que se hará la Federación Aceitera para contrarrestar el embate de las patronales contra los trabajadores. Empresas como Cargill dijeron que este año no vendieron tanto. De todas formas, es exabrupto el número que van, están vendiendo, que están ganando, porque siguen ganando. Sí, porque la devaluación del peso, la suba del dólar, lo ha beneficiado directamente el peso. Entonces, todo lo que en su momento se ganaba se triplicó en materia de pesos. Pero bueno, siempre se quejaron. Yo nunca escuché decir, mirá, este año fue bárbaro. Siempre se quejan y bueno, si lo único que nos quejamos y que tenemos que presentar un certificado de pobreza somos los trabajadores para decir que ganamos una miseria en empresas que tienen mucha rentabilidad. En 2015 ustedes lograron hacer un paro que duró más de 20 días, donde lograron romper el techo que impuso en ese momento el gobierno kirchnerista. Ahora volvieron a romper este techo que impuso el gobierno macrista o de la Alianza Cambiemos. ¿Creen que hay otros gremios que pueden seguir lo que ustedes hicieron o que tal vez no tienen las condiciones suficientes de fuerza de parar tanto y de que a la hora de parar signifique que literalmente pare todo el país? Mira, la fuerza te la da la conciencia. En la medida de que los trabajadores sepamos cuánto es lo que nos corresponde para vivir dignamente, pasará después por los dirigentes de que se pongan al frente de sus trabajadores y sus reclamos. Nosotros, a ver, cuando te hablo de 14 años atrás, trabajábamos en la misma empresa y nos moríamos de hambre. Entonces, me parece que, y tampoco parecía que ni íbamos a tener la conciencia para pelear. Pero a medida de que fuimos convenciendo a los compañeros de cuánto era lo que tenían que ganar, cuál era el verdadero valor de la fuerza de trabajo, los compañeros fueron entendiendo de que si no peleábamos iba a ser imposible llegar a ese resultado. Y bueno, el cuento de la lástima ya no se lo creemos más a nadie. Si no lo pueden pagar, si no pueden pagar un salario digno, que presenten los balances como exige la ley. Y veremos si realmente lo pueden o no. Daniel, por último, ¿cómo ves el rol de la CGT, sabiendo que este año pasó de un triunviro a ser dos nada más? Que el último paro nacional que habían anunciado lo terminaron dando de baja con este bono que supuestamente habían firmado con el gobierno, que algunas empresas pagan y algunas empresas no. La CGT dejó de tener identidad hace un rato. Así, cuando en este momento se eligió para que el triunvirato conduzca a la CGT, se le había dado un año de plazo para que reordenen la CGT, que se unifique y después que se elija un solo dirigente de secretario general. Yo creo que la CGT está muy alejada de los trabajadores y eso es lo que lleva a que no tengan el verdadero termómetro de lo que necesitan. Entonces, cuando uno le habla de despido, cuando uno le habla de que el 50% de los trabajadores son pobres, no lo entienden, no lo ven porque están lejos de los trabajadores. Entonces, en la medida de que sigan hablando con el Fondo Monetario Internacional, que sigan hablando con el gobierno, que es uno de los gobiernos más insensibles que nos tocó de la historia, seguramente no van a entender qué es lo que necesita hoy un trabajador. Entonces, lo que necesitamos es que sea más democrática la CGT y que le den posibilidad a aquellos dirigentes que quieran postularse y bueno, y que gane el que más votos tiene. Estamos a un año de que se cumplió la brutal represión y aprobación en del presupuesto de la reforma previsional. En febrero, cuando hablamos con vos, hablábamos de esta posibilidad de que el gobierno había dado marcha atrás, entre comillas, con la reforma de trabajo. A partir del acuerdo con el Fondo Monetario se empezó a ver que el gobierno seguía intentando avanzar sobre la reforma laboral con diferentes acuerdos o diferentes actitudes. Pasó con la degradación de ministerios o secretarías en el sector del Estado, por ejemplo, en el sector estatal. ¿Cómo crees que va a venir el 2019 en cuanto a Congreso, leyes y reforma laboral que tanto impulsa el gobierno y que los propios empresarios le dicen a Mauricio Macri que tiene que aplicar? Los embates van a seguir. Este programa no se consigue si no hay represión. Es decir, ¿cómo hace para quitarle el pan de la boca a tu hijo sin pelear? Sí, no hay manera. No hay algo que uno quisiera no pelear y estar tranquilo en la casa y que nos saquen hasta la dignidad sin tener la necesidad de pelear. No se puede. Yo creo que a cualquier obrero que tenga un poco de sangre en las venas va a querer salir a pelear. Y en la medida de que el movimiento obrero no se ponga de pie y deje que estos inhumanos hagan lo que quieran con una sociedad, seguramente va a haber conflictos y va a haber un estallido social. No hay otra manera. Acá nadie quiere desestabilizar a nadie, pero si todo lo vaivén económico, todo lo de los desatinos que hacen la política, lo tienen que pagar siempre los trabajadores, y los trabajadores en algún momento se cansan. Me parece que el gobierno va a seguir tratando de abastecer los derechos de los trabajadores y veremos cómo el movimiento obrero se para. Bueno, nosotros estamos dispuestos a plantarnos. Creo que hay una puerta abierta de sectores como el Frente Sindical por un Modelo Nacional que está trabajando para agrupar a la mayor cantidad de trabajadores y para que peleen, para que luchen. Y bueno, nosotros vamos a luchar, estamos participando activamente de ese frente. Y en la medida de que haya espacios para poder defender a los trabajadores, ahí vamos a seguir estando. Daniel, te agradecemos muchísimo la comunicación con FM La Tribu. Un abrazo grande. Chao. Chao, hasta luego. Estamos comunicados con Daniel Joffra, secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleoginosos, Desmontadores de Algodón y Afines de la República Argentina, ya que el sector de los aceiteros firmó la primera paritaria para el año que viene y rondará el 75%. Lo que contaba Daniel es que el salario básico inicial a partir del 1 de enero pasará a 43.821 pesos y esperamos que los diferentes sectores puedan ver esta rotura del techo que impuso el gobierno a la paritaria, se pueda romper y se pueda seguir el ejemplo de aceiteros que hace años vienen rompiendo techos paritarios.